que después de la ley 70, donde el Estado colombiano nos, donde el Estado colombiano dice que las comunidades del Pacífico somos dueños de suelos y su suelo, fue que empezó a llegar el conflicto armado al, a nuestro Pacífico, ¿no? Ya que nosotros tenemos tierras, mares, ríos, donde, como termina de decir aquí el compañero, tenemos muchas riquezas, hemos tenido, que ya se la han llevado una gran parte, pero que todavía tenemos, y que por el mismo hecho que nosotros tenemos esa riqueza, también el conflicto armado llega y hemos sido despojados de nuestras tierras, ¿no? Entonces, para nosotros nos queda esa gran duda, que siendo nosotros dueños del suelo y su suelo, nos toca que emigrar a los que quedamos vivos a la ciudad, porque no podemos continuar en nuestra tierra, nos despojan, ¿cierto? Y nos hacen venir a la ciudad. Y para terminar, quiero contar algo. Quiero contar algo que... algo que me salió de mi inspiración al vivir aquí en esta ciudad, al ir a Bogotá y a ir a muchas ciudades y mirar la situación de una familia desplazada, cómo nos ha tocado que enfrentar la vida. Entonces, yo me inspiré en una ocasión y compuse un poema que dice así. En el piso más humilde del callejón de la acera, canta una madre cual canta como un pájaro en primavera. Canta una hermosa canción, la del niño y quien la cuida, abrazando al tierno hijo que sus lágrimas olvida. Su esposo está enfermo, tendido sobre una estera, pues ya vendieron todo para sacar el hambre afuera. Mantas, sábanas y abrigo, al día que no tienen, una les queda tan solo que empeñarán si no venden. Para comer nada tienen, en el fogón ya no hay leña, y como no es menester, también todo esto se empeña. ¿Por qué le dice el marido, por qué tan alegre cantas, cuando aquí solo hay tristeza y penas tenemos tanta? Si tuvimos abundancia de joyas y de moneda, hoy tan solo por consuelo la cruz de Cristo nos queda. Jamás trabajar podré, crece mi mal cada día, y me voy hacia la muerte, ¡ay!, me voy en compañía. ¿Y nuestros hijos qué harán? Solo sin padre ni madre, ¿habrá algún árbol para ellos que con su sombra los ampare? Muchas gracias. Familia, como termino de decir, hay familias que les ha tocado y nos ha tocado que enfrentar casos muy duros. Algunas mujeres perder su esposo, porque con la situación, cuando una familia vive en su lugar de origen y tiene formas como vivir dignamente y le toca que salir de su lugar de origen, a veces se puede enfermar el esposo y morir. O a veces también la mujer puede llegar a una grave enfermedad, incluso hasta la demencia, llegar a ser demente, porque no es fácil, la situación no es fácil. Entonces, yo en mi caso perdí un hermano. Nosotros nos vinimos de Buenaventura, mi hermano tenía su negocio, llegamos a vivir a esta ciudad y era una situación muy difícil. Mi hermano se enfermó del corazón y terminó muriéndose. Entonces, y casos como el que me sucedió a mí han sucedido miles. ¿Quién nos responde? Nadie, ¿no es cierto? Eso no lo toman como algo que sucedió por la misma guerra. Eso nadie lo toma. ¿Quién nos responde? Es mi pregunta en todas estas situaciones. Muchas gracias. Gracias a usted.